y estar atento al sonido, van a tener que hacer extensiones, van a tener que hacer un laburo de loco. No sé cómo va a ser el tema, ¿eh? Sí, sí, creo va que es muy complicado. Todo esto va a traer un cambio, bueno, ya lo hablamos mucho, digamos, del futuro, de la pospandemia, va a traer cambios hasta, no sé, arquitectónico, digamos, cuando tenés que diseñar un espacio, todo va a tener que ser más grande, más amplio, las disposiciones laborales, tantos y tantos laburos donde la gente, y esto ya antes, con o sin pandemia, debería ser también, es ilegal también, de mucha gente que labura apiñada, que labura en espacios muy reducidos, incómoda, claro. Realmente, esto ahora se va a agravar el... Exactamente. Es todo un mundo nuevo, digamos. Es un mundo nuevo. Es un mundo cosas. Nuevo. ¿Cómo va a ser cuando volvamos, digo, al estudio? Tendremos que ponernos mamparas que nos vayan separando a cada uno. ¿Viste? Como las cabinas telefónicas. Uh-huh. Capaz que en una de esas nos tenemos que colocar en la mesa de una manera que nos pongan mamparas a cada uno. Porque uno sabe perfectamente que cuando habla alguna particulita de la boca te sale. Y la tirás a algún compañero sin darte cuenta. Pasa eso, ha pasado. No es nada nuevo lo que estoy contando. Entonces digo, habrá que hacer mampara el día de mañana cuando estemos en vivo, digo. Claro, sí, oye, como unos vida? Adelantados los bateristas en los shows en vivo, ¿viste? Que tienen la mampara contra el sonido. Claro. Bueno, eso están aislados. Sí, señor. Bueno, eso están aislados. Yo recuerdo la de las bandas eternas de Spinetta, ¿cómo se llamaba? Sergito Verdinelli, el baterista de Spinetta, ¿no? Bueno, él sí estaba rodeado de mamparas, justamente por el tema del sonido. Pero digo, hay que idear la radio en base a lo que se viene, digo, a estos cambios así tan culturales. Es un cambio cultural muy fuerte este también. Hasta ahora nosotros estamos saliendo todos, digamos los más grandes, estamos saliendo por Telegram, ¿no? Y desde nuestra casa hacemos una especie de home office. Entonces, bueno, pero me parece que en el día de mañana vamos a tener que instalarnos algún equipito mucho más sofisticado, colocarnos micrófonos en las casas, un mic en la computadora. En el caso mío, que estoy haciendo un noticiero, me tendré que colocar una cámara en la computadora. No tengo cámara en la computadora fija, no sé por qué no me puse una cámara en la computadora fija. No sé si hay que bajar alguna aplicación en la computadora fija. Lo cierto que el otro día... estamos hablando con la gente del canal de yo hacer un vivo a través de Facebook. Uh-huh. Porque yo les mando, viste, por la cámara de video del celular, le mando, digamos, secuencias de 2 minutos 50 aproximadamente, 2 minutos 45. Claro, en un noticiero de 20 minutos se notan esos cortecitos. Son pequeños cortecitos que se podría poner una barra o alguna musiquita y seguir con la noticia. Uh-huh. Entonces me pidieron a ver si la podíamos hacer a través de Facebook. Facebook Live. Entonces hoy voy a hacer la transmisión en Facebook Live y después eso ellos lo van a tomar y lo van a transmitir a través del canal. Claro. Así que voy a salir con noticias por el Facebook hoy. Pero bueno, voy a intentar con eso. Que te permite el Facebook, sobre todo el Facebook en vivo, te permite que el resumen de noticias se pueda hacer entre 20 y 30 minutos, pero hasta una hora, el tiempo que quieras, va. Cosa que un video no, porque es mucha carga para el celular. Vos mandás los videos de 2 minutos 45 y te come varios gigabytes el celular. Lo podés pasar todo muy bien, pero después se te queda cargado el teléfono. Tenés que eliminar después todas esas imágenes. Entonces digo, vamos a tener que reinventarnos. Yo esta semana me voy a reunir con un técnico amigo a ver de qué manera puedo instalarme un micrófono acá en mi casa. Seguramente pero también es un gasto, porque también quiero ver cuánto cuesta. Es un gasto muy grande ese. Es decir, lo ideal, me contaron el otro día que una radio se dispuso con la gente, digamos, de riesgo. Hablo gente de riesgo, la gente que pasó los más de 60 años, ¿no? Que uh-huh. La radio se ocupó en algunas radios, no todas lo pueden hacer, ¿eh? Pero hay una radio que se ocupó de ponerle micrófono a cada uno de sus conductores y salir desde su casa, cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ojalá podamos hacerlo nosotros el día de mañana. Yo sé que sale mucha guita eso, es imposible pedir eso, porque nosotros somos una radio que necesitamos pauta, estamos luchando por la federalización de la pauta, entonces se nos hace cuesta arriba de pronto, a ver, pedir instalar un micrófono a cada conductor que no pueda ir a la radio. Es muy difícil eso, entonces uno se la arregla como puede. El Telegram es una buena salida para mí, porque yo me doy cuenta a través de Telegram lo bien que sale la voz inclusive. Lo he comprobado, cuando yo corto con ustedes hay un pequeño delay, entonces cuando yo me despido con ustedes yo levanto acá el volumen de la radio y me escucho, y yo veo que sale muy bien la voz por Telegram. Así que esa es una muy buena salida. Pero también quiero ver si puedo yo colocarme un micrófono con un pequeño, con un mic, como se llama ahora. Sí. Marcos Maldonado me lo puede explicar mucho mejor. Y colocar un mic y ver de qué manera, si podemos colocar un micrófono, una pequeña consolita, y también, digo, ese micrófono va a servir también para que yo salga claro. con ustedes todos los días. Sí. Sí, bueno, hoy justamente teníamos un duplex, una entrevista que vamos a, probablemente mañana ya la tengamos, con alguien que hizo un arte del micrófono en casa. Tuvimos algún desencuentro comunicativo, nada más, pero mañana seguramente ya estará con nosotros. Bien. Pero va a estar, bien. Un hombre que hizo del hogar un estudio, y ahí sí. Bueno, exactamente, él construyó, bueno, estamos hablando de Quique Pessoa, ¿no? De este querido amigo, que tiene unas cabañas ahí en San Marcos Sierra, y ahí en su propio, digamos, en su propia casa, instaló prácticamente un estudio de radio. Él estaba saliendo por streaming con un programa... No Estudio País, el que hace actualmente, tenía otro título, no me puedo acordar ahora el nombre. Lo cierto es que él salía en vivo por streaming en la mañana, el domingo a la mañana, y lo iba transmitiendo a distintas radios. Y después cada uno lo ponía en determinado día y hora. Entonces era muy piola ese proyecto, porque era escuchado por muchas radios de Córdoba y del país, ¿no? Uh-huh. Bueno, y él se instaló un estudio de radio. Sí. Pero esa inversión es mucho, ha hecho una gran inversión, Quique, para hacer eso. Sí, agradecemos y mandamos un saludo tanto a Quique como a la gente de Nacional Córdoba y General Nacional, al querido Flaco Stalin, que el sábado, este último sábado, en Estudio País, en estas giras, digamos, que hace Quique con las radios nacionales, se emitió con Radio, obviamente, la cabecera de Córdoba, Radio Nacional del Bolsón, de Río Negro, Radio Patagonia Argentina, de Comodoro Rivadavia, Chubut, y nuestra radiográfica. Así que un agradecimiento, y lo pueden escuchar de nuevo también en Radio CUT del último sábado. ¿Quién estuvo por Radiográfica? Estuvo Gabriel Fernández, lo escuchamos un momentito para que vean cómo salió. A ver, dale, vamos con eso. Saben que en el único lugar donde se puede escuchar esto, que es sentido común para analizar la pandemia y, podríamos decir, tomar en cuenta los datos para poder desarrollar una política y obedecer la cuarentena, es aquí en las tiras de la gráfica. ¿Vos podés creer? Es decir, vos recorres los canales, y salvo algo bastante bueno de Mauro Viale ayer, todo el mundo está insultando la cuarentena y responsabilizando al gobierno del problema económico, como si el gobierno no pudiera ofrecer el mismo deterioro económico que en el resto de los países, pero con menos víctimas, lo cual es un dato a su favor asombroso. Pero bueno, todo el mundo, el grueso de los medios, hostigando la cuarentena como si fuera algo malo y como si el problema económico viniera de ahí, no fuera para todo el mundo y no viniera de 4 años atrás con el macrismo. Un abrazo. Ahí nos llega el audio de Gabriel, también lo puede hacer toda nuestra audiencia, y bueno, lo que veníamos charlando. Así este que, audio, pero para sí. Este audio de Gabriel es ahora. Sí, sí, es ahora. Yo pensé que era el fragmento, bueno, el fragmento lo pueden encontrar en Radio Cut. Porque por lo vi fue muy... No, yo estoy de acuerdo con Gabriel eso. No. A ver, nosotros somos claros, nosotros defendemos la cuarentena. Eso está claro, ¿no? Yo ya he dado ejemplos, he dejado claros ejemplos de que no salgo de mi casa, ¿sí? Que ayer te dije que tuve un arranque de salir y dije, no, me quedo en mi casa, ¿no? Porque a veces te agarra esos arranques de salir. Pero en mi caso particular, muy pocas veces, ¿no? Te diría que casi nunca me agarró un ataque. Ayer tuve un arranque de decir, capaz que me voy a tal confitería, pero fue un pensamiento, ni siquiera me levanté a ponerme, digo, a prepararme, a agarrar mi billetera, la llave, nada, no me voy a hacer ni abrí la puerta de mi casa. Mirá que tenía para tirar basura, la voy a tirar hoy la basura recién. Digo, mirá que tenía para tirar, pero dije, no tengo ganas de abrir la puerta de nada, me quiero quedar en mi casa, bueno. No, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. La cuarentena debe seguir. Hay que respetarse. Y hay que respetar. Lo que yo estoy hablando del hastío, puede ser que la gente esté hastiada, sí, claro. Lo dice el mismo doctor Kahn, digo, el doctor Kahn también dice, a mí no me gusta la cuarentena. De hecho, dice el doctor Kahn, hace 4 meses que no veo a mis nietos. y no veo a algunos de mis hijos. Con la que se debe ver con Florencia, calculo yo, cada vez que se reúnen con el presidente, seguramente con Florencia se verá, porque Florencia también asesora al presidente. Uh-huh. Entonces, seguramente cuando los infectólogos se juntan, ahí se verá acá con su hija. Claro. Es el momento que se ve con su hija, cada dos semanas, digo. Y después, bueno, como todo el mundo, todos hacemos videollamadas, loco. Uh-huh. Digo, a ver, todos hacemos videollamadas. De última, si te extrañas con alguien, una videollamada no cuesta nada. Te ves un rato. Yo ayer, viste, cumpleaños mi pareja, y la llamé y estuve hablando 2 horas y media por videollamada a la noche. Y bueno, fue una, la verdad que fue muy agradable. Y después hablé con Maru Cisnero, la ex directora de la radio, Radio Nacional. Estuvimos hablando sobre cuestiones que hacen a los medios particularmente. Todos estamos preocupados por el tema de los medios públicos, ¿no? Y de los medios comunitarios. Y yo le contaba también el tema de los medios comunitarios, que Maru lo tiene muy en claro también, porque fue una tipa que trabajó también la ley de medios. Acá también tenemos medios comunitarios, Radio Sur, digo, una radio muy importante, Radio La Ranchada, hay radios compañeras, Radio Encuentro Comunitario, que la tengo acá a 5 cuadras, que de pronto levanta programación de alguna radio de Buenos Aires, después tiene programación propia, pero nosotros tenemos que estar orgullosos de tener una programación propia a las 24 horas, uh-huh, digo, ¿no? Así es. Este es el mérito de la gráfica. Así es. El mérito de la gráfica es tener una programación propia 24 horas todos los días. Todos los días. Y ese es un gran mérito. Ese es un gran mérito del equipo profesional y técnico de la radio. Uh-huh. Esto hay que decirlo. Y es una cosa digna de destacar. Entonces, mientras otras radios levantan programaciones, que está bien, porque quizás tengan menos recursos que nosotros así, no teniendo tampoco tantos recursos, digo. Orgullosamente podemos decir que se pone una programación de 24 horas todos los días y gran cantidad de horas en vivo. Esto hay que decirlo también. Una gran cantidad de horas la radio sale en vivo. Después, bueno, lógico, ante la situación que estamos viviendo, se mandan programas en directo, por así decirlo, con falso vivo o grabado. Siempre es bueno aclarar que uno graba los programas. A mí me gusta aclarar eso porque tampoco me gusta engañar a la gente. Digamos, el club de música sale grabado. Como yo digo, parece en directo, pero sale grabado, porque no tenemos otra manera de salir. A mí me encantaría hacerlo en vivo el programa. ¿Te crees que no? Claro. Agarraría. No, pero hay que. Hay que ser honesto. Además, hay programas que salen muy bien, con distancia horaria, con la grabación. Tenemos un gran equipo de editores también. Así que también, salen de la mejor manera. Exactamente. Bueno, Claudio, lo mismo vos con Sindical Federal, o si, si supiera el laburo que nos lleva los especiales de Sindical, noches en desvelados, trabajando en eso. Me imagino que sí. Lo mío es una jauja, pero bueno, selecciono la música. El otro día, el sábado, lo hinché bastante a Nehuen dándole indicaciones, porque hoy vamos a pasar un disco muy interesante de que abreva por el Latin Jazz, por el Soul, por el Funk, pero había muchas referencias, porque dentro de ese, que es un proyecto llamado New Yorican Soul, participaron grandes personajes. Entonces, por cada personaje he tenido que contar de cada personaje, ¿no? Entonces, hubo un momento, no sé qué pasó con la grabación, que se me cortó. Tuve que volver a hacerla, la grabación. Entonces, tuve que decir, bueno, te voy a hacer otra vez la presentación de tal cosa, tal otra. Fíjate que en tal minuto el tema empieza a ser sampleado o no sampleado, o empieza a cantar el intérprete o no. Uno marca cosas. Claro, sí, un chino que le tiramos el fardo a los operadores, y ellos saben resolver eso, lo más valioso que tienen. Cada cosa le tiramos. Nehuen lo resuelve de una manera excepcional, pobre. Yo sé que el sábado anterior lo volví loco también con Piazzolla, dándole indicaciones. Es decir, yo termino de grabar, le digo, mira, tal cosa, tal otra, déjalo a Piazzolla que presenta al grupo, déjalo a Goyeneche que habla en este momento, termina Balada para un Loco, hay aplausos, pero sigue el polaco cantando la balada. Todo ese sindical, ¿por qué? Porque también me pongo a escuchar los discos un poco, no es cuestión que yo le mando, viste, las grabaciones, escucho los discos. Quizás en el diario sí, cuando le mando los temas a Marcos, generalmente son temas que he escuchado. Pero si hay algún detalle que me interesa, puedo marcárselo. Le puedo decir a Marco, mirá que tal tema comienza a tal hora, bajalo tal otra, que Marco lo hace. Y lo mismo digo, lo hace Nehuen. Le voy dando algunas indicaciones como para que la cosa salga perfectita. Uh-huh. Por supuesto que debe haber errores. Eso, nadie se exime de errores. pero uno trata de que sea la cosa perfectita, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, bueno. Bien, sí, Claudio, nosotros seguimos... Y cierro con el tema de la Copa. Con el tema de la Copa. Brasil tiene casi 1.900.000 infectados, ¿no? Uh-huh. Chile, 315.000. Chile, Perú, 326.000 infectados. Es terrible eso. Es decir, más que Italia, más que España, que fueron los países donde hubo más muertes de pronto, Colombia 145.000. Ya nosotros estamos en los 100.000, chicos, ¿sí? Ayer traspasamos los 100.000, ayer en la noche. Entonces digo, a ver, cuidado con la Copa Libertadores, cuidado con la Copa Libertadores, Así yo realmente me gusta el fútbol, me encanta. Ayer me la pasé viendo el canal deportivo que transmite los campeonatos de la Liga Inglesa y la Liga Italiana. Me encanta ver fútbol, pero cuidado, chicos, cuidado. Una cosa es el campeonato local y otra cosa es cuando un equipo tiene que viajar a otro país. A ver si te los trae a todo el plantel contagiado. Uh-huh. Estamos jodidos, ¿eh?